de grande me gustaría ser futbolista. Yo no decidí todavía. A mí me gustaría ser militar. A mí me gustaría ser abogado. A mí de grande me gustaría ser programador gráfico. No, programador y diseñador gráfico. A mí de grande me gustaría ser científico. Instrumentadora quirúrgica. Enfermera. A mí me gustaría ser peluquera. Hacer streamer. Veterinaria. Me gustaría ser doctora. Ser diseñador. Dibujante. No le importa si lo blanco se le oscureció.